venidas a este mundo para una sola cosa, quejarse. Desde las 5, Mujeres en Pelotas. Y descubre qué hay debajo de la ropita. Fantásticas, glamorosas y destilando elegancia, llegan las ultra fabulosas. Desechando lo pasé y enseñando lo modé. Las ultra fabulosas. Oh my dear. Yo amo ser superficial. Por eso soy tan especial. 6:42 de la tarde, las más esperadas, queridas y odiadas por algunos. Las ultra fabulosas, bienvenidas muchachas. Hola chicas, están aquí con nosotros en Mujeres en Pelotas. Y a ver chicas, ¿qué nos tienen para el día de hoy? Vamos a darle de una vez. Bueno, hoy el programa se lo vamos a dedicar a los chicos. Pero ya va, antes okay. De eso. Por favor, vamos a lo primero, lo primero. Mujeres en Pelotas no se hace responsable por los comentarios emitidos por las ultra fabulosas. Bueno, decíamos que se lo íbamos a dedicar a los chicos porque en Semana Santa vimos muchos hombres feos. Bastantes hombres. Sí. O sea, hay de todo, pues, pero eso es lo que abunda aquí en Venezuela. Entonces vamos a dar unos consejitos para que luzcan fabulosos, porque los hombres también pueden ser fabulosos. Y todo ser humano necesita estar a la moda, verse a la moda y saber llevar la moda. Sí, es dijeron importante. Algo clave, todo el mundo, aplausos, porque bravo. Dijeron algo, mira, sentido. Sí. Un comentario integracionista para aquí. Sí, sí, María Elena, pero hacen falta ciertas cosas para eso. Bueno. Las emociones, pues. Sí. Eviten un error que es muy, muy frecuente, eso de usar camisas de equipos de fútbol, de básquet, de béisbol. Oh, my Dios. Sí. Por Dios, okay. No. El uniforme lo utilizan los jugadores en el campo. Y a máximo, al extremo, los fanáticos que asisten al partido, pero ya. O sea, es como un disfrazito ya después de... Sí, el disfraz está bien, pero más allá de eso no. Y es una costumbre terrible aquí. Los caraqueños, los venezolanos les encanta. O sea, no se puede salir con un tipo que ande con una franela de los tiburones. No, peor. Esos equipos son peores, ¿no? Ni Magallanes ni nada. Ok, yo iba a decir pues, el Barcelona, pero tú te fuiste. ¡Pueblo! No. Te camino, pues. No. Bueno, una recomendación para los chicos es usar carteras. Es uber chic. Me encantan los hombres con cartera. Sí, los hombres con cartera son fabulosos, son vanguardistas, pero hay que aclarar, porque aquí a algunos chicos les gusta utilizar carteras, pero no esas carteritas artesanales, como... ¿Cómo es que es? Manualidades de mongólicos, terrible. Chapitas super cutres. Niñas, ¿ah? Por favor. No, pero es que... Por favor, mantengan la lengua donde es. Sí, bueno. Okay, pero son horribles, terribles. Son chapas, súper cutre. Y... De cuero tiene que ser, por lo menos, ok. Los koalas, eso está prohibido. Los koalas son horribles. Como buhonero cuando guardan el dinerito. Sí, esos koalas gigantescos que parecen como obreros. Ok, ya entendí mi típico. Punto. Son típico el prototipo del hombre gordo, mal bañado, que se pone esos gigantescos para esconder la barriga. Ok, sí, siguiente sí, punto. Eso está mal, muy mal. Las gorras, no usan gorras, chicos. Las gorras huelen mal. El cabello, no sé por qué. El cabello no respira. No, y ahorita se está usando que lleves tu cabello al aire, un cabello liso, sabes, o crespo, pero que sean bonitos, pues. Yo recomiendo que si quieren utilizar sombreros, utilicen los sombreros como los que usa Pete Doherty, el novio de Kate Moss, total. Sí, Uber chic. Total, chic. Recomendación fabulosa. Las carteras, recomendamos que compren carteras Gucci, para hay una colección. Ya veo a uno fantástica. Por el centro de Caracas con un sombrero de eso y una cartera. ¡Ay! Pobrecito. No, ideal, a mí me encantaría. En el metro no le puede pasar nada bueno. Ok, sigamos, muchachos. Bueno, los skinny pants. Ajá. Se los recomendamos a los hombres y no es primera vez que lo hacemos. Arriésguense, chicos, a usar skinny pants. Skinny pants super, sí, los tubitos super ajustados en blanco. Blanco es divino para los hombres para que luzcan la figura. Es lo último. Sí, lo último. Arriésguense, de verdad. Sí, pero hay que tener condiciones para eso, si ¿no? Si eres gordo, olvídate de los skinny. Okay. Skinny pants for skinny people. Okay. Importantísimo eso, chicos. Mire, chicas, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar más música. Y luego seguimos con esto, ¿ok? Las ultra fabulosas siguen aquí en Mujeres en Pelotas. Y mientras tanto, vamos a escuchar esto. Esto no es... Pero eso sí, ya va. Nosotras tenemos que repetirlo. Nos hacemos responsables de lo que este par de niñas digan aquí. Mayra y Abreu y Mariana González. Somos inocentes. Les encanta. Esto no es una escena. Fall Out Boy. En Mujeres en Pelotas. Come on, dietas, ropa, zapatos, son los caminos para conseguir al hombre que siga pagando por él. Mujeres en pelotas. Yo amo ser superficial, por eso soy tan especial. 6:50 de la tarde, seguimos con más de Mujeres en Pelotas y ya, bueno, siguen con nosotros acá las ultra fabulosas el día de hoy, enseñándole a los hombres algo, algunos consejitos sobre la moda, pero antes, Mujeres en Pelotas no se hace responsable por los comentarios emitidos por las ultra fabulosas. Sí, bueno, estamos, así es. Estamos dando comentarios y ayudándoles a lucir fabulosos, los hombres pueden ser fabulosos, o sea, las chicas. Sí. Uh-huh. Y bueno, un tip, o sea, usen lentes de sol, eso ya que los hombres estaban usando acá, como imitando a las modelos, usando lentes guoneriles, además, muy grandes, ¿no? Eso no o sea, se tú usa. Dices, no sé, tipo lente de peluquera. Eso, terrible. Okay. O sea, ya no se usa. Sí. Y lo que se usa ahora son unos lentes de los años 60, que son muy estilo rock and roll. Sí, los Ray-Ban Wafer, que estuvieron muy de moda en los 60 y en los 80. Sí, son gafas negras, como las que usaba Bob Dylan. Sí, pero también hay blancas. Ahorita están súper in porque Corey Kennedy y todos los blogueros, la celebrity, internet celebrity como nosotras, las otras fabulosas, están poniendo de moda estos lentes, así que corran. Sí, corran Andy Warhol. Andy Warhol los usaba, imagínate. O sea, nuestro gurú prácticamente. De verdad, yo, mira, cada día me alimenta más la imaginación. Ese hombre ideal en el metro, con los pantalones blancos, pegaditos, con cartera, sombrero y unos lentes blancos. Divino. Imagínate ese look con unos zapatos de charol. De patente. Super chic. De patente. El patente está de moda para las mujeres y para los hombres. Para todo, carteras de patente, zapatos de patente. Okay. Las correas finitas. Esos hombres que se ponen la correa como de lado, no va. Ok. No va. Zapatos mocasines. Mocasines, sí se usan los mocasines, chicos. Pero tienen que aprenderlo a llevar. Son como tipo de Playboy. Arriesguense, eso se usa. Total. Tipo Hugh Hefner, pues. Sí. Ok. Entonces, otra cosa horrible. De Julio Iglesias. Sí, eso. No, pero se usan. Pero tú Julio sabes Iglesias, las marcas. No se las pongan con ropa de lino porque sí van a aparecer a Julio Iglesias. Sanar. O sea, un conjunto de lino, ¿no? Cero. Ok, sigamos. Los celulares, horrible. Aquí existe la mala costumbre, los hombres creen que el celular es un accesorio. Además que no son celulares tecnológicos, sino son como chimbitos, ¿sabes? No, pero independientemente, el celular no es un accesorio. No. Se ve súper cutre. El iPod, el celular, la Palm, no tienes que andar exhibiendo eso. Todos tus juguetes tecnológicos los colocas en tu cartera, Prada, Gucci. Sí, uber sexual. Muchachas, por aquí al 941 preguntan, ¿qué es cutre? Que es cutre, es algo feo, o sea, se utiliza en España, aquí no, pero no, nosotros somos las ultrafabulosas y utilizamos todos los términos internacionales. ¿Algo qué? ¿Algo feo? No, con Nietzsche. Okay. Con Nietzsche. Así dirían aquí. Sí, Nietzsche. Exacto. Ellas tienen razón en ese punto, no carguen todo encima, todo, como dicen por ahí, mostrando sus accesorios, qué sé yo, el celular, la pan, porque si van vestidos como ellas dicen y con ese poco de peroles afuera, nada bueno les va a pasar. No, y nada, se van a quedar sin nada. Sí, además que aquí la gente se burla mucho del vestuario. Del vestuario de la gente. O sea, tú ves a alguien moderno y se burlan de ti en la calle. ¿Por qué? Porque son unos ignorantes. Porque en esta ciudad el estilo escasea y hace falta. Y la gente vanguardista se ve señalada por los demás, porque la gente es ignorante. Ese es el precio que hay que pagar por vivir en el tercer mundo. El último tip para cerrar. Dios mío. Bueno. Un consejo, una recomendación para todos los chicos es vean los desfiles de Roberto Cavalli y de Gucci. Son los que están ahorita para que tomen consejitos de ellos. ¿Pero cuánto tiempo pueden invertirle a eso? ¿O deben invertirle a ver lo normal, desfile? Porque es sospechoso. Lo que invierten viendo juegos de béisbol. Compren revistas. Las ultrafabulosas. Eso no está mal. Los hombres que compran revistas me encantan. Sí, Uber Chic. La Vogue para hombres. Fíjate. Bueno, muchachas, eso es todo. ¿Cerramos ya? Cerramos. Bueno, vamos a darle el blog, la dirección. Sí. ¿Quieres más? ¿No? Ok, vamos a dar la dirección del blog para que todos puedan escuchar el podcast de los ultrafabulosos. Ultrafabulosos.blogspot.com o buscan ultrafabulosos en Google y salimos de primera y con muchas otras opciones. O nos buscan en MySpace. Ok, estamos muy bien. Estamos en todas partes. Bueno, gracias a Greg. Fotos, ¿no? Sí, tienen una sesión de fotos nueva, la pueden revisar. Gracias, Gretz. Gracias, Carol, por haber venido. Nos escuchamos el próximo jueves, las ultrafabulosas ahora, a partir de ahora, todos los jueves. Así es. Bueno, muchachas, gracias. Muchos hombres aprendieron la lección el día de hoy. 6:55 de la tarde. Nosotras somos las Mujeres en Pelotas y regresaremos inmediatamente después del noticiero FM Center. Vamos con más música, talento nacional y un clásico nacional. Sentimiento muerto.